El falso evangelio de la prosperidad sostiene que Dios quiere que sus hijos sean todos ricos y que tengan lo mejor de todo en esta vida. Y que si eso no lo consiguen, es porque no tienen la fe suficiente o tienen pecado o viven bajo maldiciones insuperables. Cuando la palabra de Dios nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Los predicadores de la prosperidad enseñan a millones de personas que si ellos siguen el plan apropiado, es decir, su enseñanza, el Señor los colmará de bienestar y riquezas materiales que nunca hubieran soñado. Les prometen poco menos que el paraíso en la tierra. La condición, por supuesto, es sembrar en sus ministerios sus diezmos y jugosas ofrendas. Este es el falso evangelio que el apóstol Pedro denunciaba diciendo: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. No obstante, muchos han sabido ver que la religión puede llegar a ser un grande y lucrativo negocio, además de obtener la admiración, el reconocimiento y hasta las alabanzas de miles y miles. Estos presuntos siervos de Dios han hecho del ministerio una fuente de ganancias sin límites. Este es un hecho incuestionable. Amparándose en la verdad escritural que enseña que el obrero es digno de su salario, como está escrito en Lucas capítulo 10, verso 7, primera de Timoteo capítulo 5, verso 17 y 18, pero fíjese bien que dice salario y no enriquecimiento a ultranza. Esos hombres y también mujeres se han valido de esto y han sabido y saben expoliar a sus seguidores. Viven a todo lujo, como dicen en España, a todo tren, y se burlan de los que critican su forma megalómana de vivir, e incluso algunos de ellos se atreven a maldecirles. Invariablemente, yo estoy siendo maldecido en este momento, si alguno me está escuchando, por ellos, por compartir este artículo, este mensaje con ustedes, pero no me importa, eso no me alcanza. Confío en lo que dice Números, capítulo 23, verso 23. El siervo de Dios, el pastor Dowlin Ureña, escribió lo siguiente al respecto: tres de los televangelistas mayores reciben 100 millones, 110 millones y 130 millones de dólares al año respectivamente a través de sus esfuerzos evangelísticos en la televisión. Muchas de estas superestrellas del evangelio conducen Rolls Royce, tienen casas de varios millones de dólares y viajan en sus jets privados. Ningún hombre que esté dedicado al servicio de Dios debe vivir de esta forma tan ostentosa. Ninguno. Sin embargo, estos falsos maestros enseñan que los cristianos tenemos el derecho de vivir como reyes y potentados, y se ponen a sí mismos como ejemplos porque de ese modo viven ellos, pero a costa de los demás. Y así se burlan de la grey, empobreciéndoles para enriquecerse ellos. Muy al contrario del Cristo al que dicen predicar y servir, el cual por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. El pastor Mario Fúmero de Honduras, mi país, escribió hace poco un artículo titulado Los explotadores de la fe, y acerca de dos de los más conocidos en la actualidad predicadores de la prosperidad. El pastor Mario Fúmero dice lo siguiente al hilo de lo que estamos comentando. El evangelio está siendo desprestigiado y corrompido por predicadores que proclaman un mensaje de riqueza y prosperidad en medio de una América Latina abatida por el hambre y la miseria. Y como botón de muestra mencionaré a dos hombres llamados ungidos entre comillas y que a costillas del evangelio han acumulado tremenda fortuna y viven como magnates de una empresa que tristemente se llama iglesia. Uno de ellos es de los Estados Unidos y estuvo en un escándalo no hace mucho, escándalo público, por un documental de la NBC o la NBC que reveló su lujo y derroche a costillas de las ofrendas de sus seguidores. Su nombre es Benny Hinn. El otro es un latinoamericano de origen guatemalteco que va por el mismo camino de Hinn y se llama Cash Luna. Seguidamente, el pastor Fúmero sigue describiendo con pelos y señales los lujos en los que se mueven esos dos hombres. Benny Hinn, por ejemplo, gasta millones en sus viajes, durmiendo en hoteles de lujo, en una suite donde se quedan los presidentes y príncipes de los países ricos. Un ejemplo de ello es su visita de paso a Londres, en Milano, donde pagó por una sola noche, escuche, $10,800 americanos. Su mansión está valorada en más de $10 millones. Y su avión privado le cuesta más de $100,000 mensuales en su mantenimiento. Y todo esto se hace en el nombre de Jesús, afirmando que el Señor era rico. Benny Hinn, cuestionado por su ostentosa manera de vivir, llegó a decir: ya estoy cansado y aburrido de escuchar acerca de las calles de oro en el cielo. Yo no quiero el oro en el cielo, yo lo quiero tener ahora aquí en la tierra. Este es el evangelista en el cual tantos han puesto su confianza. Esa es la mentira tras la que esos vividores de la fe se escudan para seguir expoliando y explotando a sus ingenuos seguidores. Y sigue el pastor Fúmero relatando. El otro empresario religioso es Cash Luna, apóstol y predicador de la prosperidad de origen guatemalteco. Según un informe, este predicador es millonario, posee un avión propio, es sin lugar a dudas un hombre amador del dinero y la buena fortuna, poseedor de relojes Rolex y Cartier. Para referencia, para que usted sepa, un Rolex Presidente de Oro puede llegar a costar la ínfima suma de $25,000 y un Cartier, algo por el estilo. Dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 6 verso 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Cash Luna tiene para su deleite toda una colección de finos trajes hechos a la medida y finas corbatas de las sedas más costosas. Pareciera ser que Cash Luna y Benny Hinn coincidieran no solo porque ambos son acérrimos fans de la doctrina de la prosperidad, sino en gustos y su manera excéntrica de vivir la vida. Cash Luna, dueño y señor de terrenos en el exclusivo condominio Sausalito en Guatemala, que se valoran en aproximadamente $100,000 cada uno, y un tanto más. Una sencilla casa de habitación en el condominio Conventry, carretera a El Salvador, Guatemala, con un valor no menor a $150,000. Tiene membresía en un exclusivo.